Manuel Sánchez, el jurado. Manuel Sánchez. Está hablando para la televisión allá. Que alguien lo reemplace, por favor. ¿Puedo llamar a mi señora para que lo reemplace? Pero claro. Bueno, ahí lo verán en la televisión el próximo, el 15 de... ¿O el 14? El 15 de septiembre. Megavisión. Manuel.